homenaje tropical para nuestros amigos que ya no están de Cholito y su combo. Recuerdos llegan a mi mente. Quiero en este canto decirle lo que el corazón siente. Notas, ritmo y palabras de quienes nos dieron alegría. Hay que rendir tributo a quienes partieron de este mundo. Baja desde el cielo este ritmo pa' gozar. Tito Morales, Iván Enrique y Pachuco, Chile no lo va a olvidar. Baja desde el cielo este ritmo pa' gozar. También Federico Ojeda, Lorenzo da Costa, René Duval. Baja desde el cielo este ritmo pa' gozar. Sobando Mendoza y el gran Gino del Solar. Ya se fue el cantor. Con la música en el alma alzó su vuelo. Con los ángeles lo esperan en el cielo. Ya se fue el cantor. Y el gran Gino del Solar. Ya se fue el cantor. Con la música en el alma alzó su vuelo. Coro de ángeles lo esperan en el cielo. Ya se fue el cantor. Ya se fue el cantor. Con la música en el alma alzó su vuelo. Gracias Tito Morales, Iván Enrique, gracias Pachuco, Federico Ojeda, Lorenzo da Costa, Manuel Contardo, Lucho Aránguiz, Osvaldo Mendoza, René Duval, Gino del Solar, a todos. ¡Gracias!